los pedalistas que van a marcar el desenlace aquí, en la cumbre oriental, en plena de Cuder. Y cambio, sí, Julio César Torres, por Cooperativa de la Previsión Social, 30 sucursales en todo el país. Estamos por Boulevard Artigas con una presencia de público extraordinario. ¡Magnífico! ¡Realmente espectacular el público! ¡Allí! ¡Leyenda Patria! ¡Vamos a girar hacia la derecha para meternos dentro de un instante nada más por Lecuider y así rematar al punto final! ¡Allí, centro frontera! ¡Estamos a 200 metros de meternos en Lecuider! ¡Y rebuscado la definición! ¡Vamos a girar a la izquierda! ¡Gente, más gente por todos lados, saludando y aplaudiendo! ¡Giremos a la izquierda! ¡Me metimos en Lecuider! ¡Allí está! ¡En la primera línea más caránea! ¡Sale a buscar la iniciativa el competidor! Rodrigo Loyola del Team Medellín. Adelante, Rodrigo. Adelante siempre con Cooperativa de la Previsión Social, 30 sucursales en todo el país. La avenida Lecuider, final de la cuarta etapa. Artigas, capital del ciclismo nacional. Se termina en el norte del país el cuarto parcial de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Luego de una rotonda que está en los últimos 500 metros, van a descender por un pequeño tobogán en favor de los pedalistas. Aparecieron en el fondo de la recta. Luego de ese tobogán se van a venir en un ascenso que es pequeño, pero está al desnivel en la calle. Artigas, cabecera de la cuarta etapa. Lo arrancó largo la gente del Virgen de Fátima. Se movió Naranjo, responde Tibán y se viene Andriato. Está también la presencia del Cabeza Aguilar. Viene dominando Tibán. Va a ganar Tibán y Naranjo. Andriato, Tibán, el Cabeza Aguilar en ese orden. Ganó el Maya, líder de la Vuelta, Nicolás Naranjo. La segunda para Rafael Andriato. La tercera para Germán Nicolás Tibán. La cuarta para el Cabeza Héctor Fabián Aguilar. Y la quinta para Weimar Roland del Team Medellín. Está oficialmente en ese orden los cinco primeros. Naranjo, más líder que nunca de la Vuelta del Uruguay. El piquetero del Virgen de Fátima dominó cómodamente los últimos metros y ganó aquí en Artigas la cuarta etapa de la Vuelta. Y tuvo primero con Copac beneficio para su tranquilidad en el top de azúcar y la unión de nuestra tierra. Nuestra azúcar llegó en punta, préstamo Cipro, con la tasa más baja en este rato. A Rodrigo Sosa desde la motomóvil de Fenapes, enseña, resiste y sueña. Les informa Carlos, el Zunca nos une, PCNT, Carlito, Gerardo, le cambio, sí, por Cooperativa Club Ancap, tu cooperativa. El Naranjo bien maduro. Cuando Artigas abrió la puerta, ingresaron los 27 hombres. Aquí estaban, esperando las banderas de izquierda a derecha para recibir con el aplauso a los grandes gladiadores de la ruta. Primero Naranjo, se vino con todo el hombre de Virgen de Fátima y esperamos los otros hombres que llegan, porque atención, Artigas, llega la Vuelta.